Me cago. Que se nos turba con el pie. ¡Qué felicidad! Viviré con ella por toda la eternidad, aunque solo vea a lo que debe trabajar. Dentro de unos años, ella engordará y yo seré calvo. De tanto pensar, como llevo a fin de mes, con hijos que mantener, con el carro en el garaje, solo 11 en la quiniela.